la soledad. Yo me paso pensando si tú volverás. Contigo mi ilusión es más de lo normal. Dime dónde estás, cómo te puedo encontrar. Quiero verte una vez más. Y sonó el ringtone de su teléfono. Y no sé qué pasó, cómo me enamoró. La busco y no la encuentro. Y sonó el ringtón de su teléfono. Solo me dejó una ilusión. Y no sé qué pasó, solo me enamoró. La busco y no la encuentro. Chateando y navegando por el internet. Fue así como conocí a esta mujer. Era tan bella que no lo podía creer. Pensando.